FM Moreno 90.1. Estación de radio. Panorama regional de noticias. Actualidad, entrevistas y lo que pasa en el conurbano bonaerense, con la producción en red de las radios comunitarias de la región. Las noticias de tu barrio en 30 minutos. Panorama regional de noticias. Muy buenas tardes, aquí les habla Martín Raffo como todos los viernes ya en esta tercera edición del informativo regional de las radios comunitarias asociadas a Farco del noroeste del conurbano bonaerense. En este mediodía, con un clima muy lindo, una tarde muy amena, 17 grados 7 décimas la temperatura, con una humedad del 46%, comenzamos el informativo regional, la propuesta de las radios comunitarias para las poblaciones de la ciudad de Moreno y la ciudad de José C. Paz. Lo que pasa en el conurbano bonaerense está en el panorama regional de noticias. FM Moreno, la 90.1, FM La Posta, 96.5 y FM Tincunaco, 106.3, producen este informativo regional que se emiten en simultáneo por las tres radios todos los viernes a partir de las 12 horas. Y en la primera información nos llega desde José C. Paz, FM Tincunaco, que nos da cuenta de que en el barrio Primavera, de esta localidad, hace 9 años comenzaba el trabajo de una mutual organizada por los vecinos y las vecinas. El primer desafío fue poner en la calle un colectivo social, pero con el correr de los años fueron generando nuevas propuestas para la comunidad. En la última semana realizaron una asamblea celebrando sus 9 años y charlaron con los compañeros de FM Tincunaco. Nos reporta desde allí Carlos Delmas. La Mutual Primavera cumplió 9 años de trabajo cooperativo. En José C. Paz, al noroeste del conurbano bonaerense, una mutual nacida hace 9 años continúa desafiando la realidad del barrio y multiplicando su tarea solidaria. Nació ante el abandono del Estado y las empresas de transporte un colectivo social que unía el barrio Primavera de José C. Paz con el único hospital del distrito, recorrido que no cumplía ningún otro transporte público. A pesar del apoyo conseguido de organizaciones sociales y vecinos, las trabas de los empresarios hicieron que el servicio no continuara. Pero la mutual ha ido pariendo muchos servicios y actividades para la formación y el crecimiento de la comunidad. Escuchamos a Sonia Mendoza, actual presidenta de la Mutual Primavera. Estamos trabajando todo tipo de crédito, líneas de emprendimiento, con el Banco Popular de la Buena Fe, líneas de crédito para el mejoramiento de la vivienda, eso con fondos propios, línea de crédito para la compra de la vivienda, con un convenio con el Banco Ciudad, en un programa que lanzó que se llama Ciudad Social. Estamos iniciando en este mes de mayo la Escuela de Psicología Social, ya estamos trabajando con la Fundación Madre Tierra, en donde a los barrios con servicios que ellos ofrecían, que era agua y luz, le estamos agregando el gas. La realidad del transporte público en el distrito de José C. Paz no ha cambiado mucho en estos 9 años y sigue siendo muy malo. Por eso, desde la mutual no descartan que vuelva a salir a la calle. La salida del colectivo, porque fue por lo que nació la mutual, o sea que por el motivo en el que nació, todavía está pendiente y lo vamos a llevar adelante en cualquier momento. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Delmas. La información que queda debajo de la alfombra es escuchada en el Panorama Regional de Noticias, donde el protagonista sos vos. La segunda noticia nos llega desde Cuartel Quinto, aquí en la ciudad de Moreno, porque los compañeros de FM La Posta nos informan sobre un encuentro de jóvenes del programa Envión que se realizará este fin de semana. ¿Qué tal, audiencia? Este sábado 7 de mayo se realiza la primera jornada del programa Envión en Cuartel Quinto. Será en la Escuela de Educación Media número 5, en la que habrá diversas actividades como juegos, murga, radio abierta, entre otras actividades. Este es el primer encuentro que se hará entre los y las jóvenes que están incluidos en el programa Envión y los grupos de promotores juveniles con experiencia de trabajo territorial que desempeñan con ellos un acompañamiento de actividades. Además, cuenta con el apoyo técnico de profesionales vinculados a trabajo comunitario. El programa proviene desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y cuenta con un beneficio remunerativo a los que están participando. Natalia Coronel es parte del equipo técnico de acompañamiento del Envión en Cuartel Quinto y esto nos decía. El programa Envión tiene como objetivo trabajar con los pibes que están fuera del sistema educativo, del sistema de salud, volver a encontrar a esos pibes de entre 12 y 20 años, jóvenes, adolescentes, con la educación, tanto con la educación formal, como le llamamos educación formal, o la educación informal a través de capacitaciones, talleres, y dentro del sistema de salud para que, bueno, empiecen un poco a ver también la importancia que tiene también eso de curar el cuerpo y demás. La idea principal del Cuarto Quinto es hacer que los adolescentes y los jóvenes puedan empezar a pensarse más allá de las posibilidades que encuentran en el barrio, ¿no? Empezar a desarrollar sus capacidades que las tienen, pero que tal vez piensan que no, o les hicieron creer que no tienen ninguna capacidad para hacer las cosas que en realidad sí pueden hacer. Nosotros estamos trabajando con organizaciones sociales que ya vienen que vienen trabajando con estos adolescentes en su mayoría. Entonces, eso nos facilita también un poco el trabajo, porque bueno, tenemos así como un diagnóstico previo también hecho por estas organizaciones y por nosotros que laburamos también en su momento en algunas de ellas. Nuestro objetivo es trabajar con ellos en su desarrollo personal, que los jóvenes encuentren o se encuentren con ellos mismos, con sus capacidades, y vean que tienen herramientas para poder planificar su vida. Para mañana se espera la participación de alrededor de 150 chicos y chicas de los barrios de Cuartel Quinto, incluidos en el programa, donde el Moreno es gestionado por la Subsecretaría de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Juventud. ¡Chicos, chicas! El sábado 7 de mayo, desde las 9 y media de la mañana, los esperamos en la Escuela Media número 5 para disfrutar de la primera jornada del programa Envión en Cuartel Quinto. Habrá juegos, radio abierta, música y otras sorpresas. Trae el equipo de mate para compartir una tarde increíble entre todos y todas. Acordate, el sábado 7 de mayo de las 9 y media de la mañana en la Escuela Media número 5. En calle Sor de la Cruz y Allende. Barrio San Norberto. ¡Te esperamos! Invita el grupo de promotores comunitarios del equipo joven del programa Envión. Informó en el Panorama Regional de Noticias FM La Posta desde Cuartel Quinto. Panorama Regional de Noticias. El lugar donde podés escuchar lo que pasa en tu barrio. Muy bien, ahora los compañeros del servicio informativo de FM Moreno, en este caso Fernando Ochoa, nos da cuenta de que el intendente de Moreno, Andrés Arregui, y Mario Porto inauguraron el jardín 958 en el barrio Lomas de Casasco 2. La inversión para realizar este establecimiento costó 1,5 millones de pesos. Las familias se llevaron una sorpresa porque 14 días después las clases fueron suspendidas. Problemas mayores. Mario Porto, director general de escuelas, y Andrés Arregui, intendente de Moreno, inauguraron el jardín 958 en el barrio Loma de Casasco 2. Se respondía a un reclamo vecinal porque ese plan federal de viviendas no contaba con edificios educativos ni salas de atención primaria. La inversión pública fue de 1,5 millones de pesos, pero 14 días después del corte de cintas, las clases fueron suspendidas. Un ventilador se desprendió del cielo raso sin causar daños físicos a los alumnos. La flamante obra sigue en proceso de análisis y refacciones estructurales. Sol, una de las auxiliares del jardín, le puso palabras a la vergüenza. Me río para no llorar, porque la verdad que entras al jardín y es como si estuvieran construyendo todavía el jardín. Hay material por todos lados, está todo roto, o sea, roto en el sentido que hay aberturas de los albañiles que están trabajando, los electricistas, caños tirados por todos lados. Uno de los días vino el que está a cargo de la obra, uh-huh, y justo se estaban inundando los baños y todavía no hay chicos. Nosotros lo que estuvimos hablando con mi compañera, que es la otra auxiliar mensualizada que tomó el turno tarde, Esto pasa ahora, digo, cuando estén los chicos, que se usan las aulas, de que tiene, cada salita va a tener 30 pibes, en el donde se van a estar usando constantemente las canillas, porque los pibes utilizan material, pinturas y etcétera, que están usando el agua y usan los baños. Nosotras que hacemos la merienda, después tenemos que usar la cocina, tenemos que lavar, digo, va a ser peor, pensábamos nosotras. Las madres se acercan todos los días. En el portón de ingreso hay un cartel que informa de los horarios en que se entrega la merienda. Carmen miró la lista. El nombre de su hija está allí. Recorrió toda la zona sur de Moreno y no encontró vacantes. Dice que en junio o julio es posible que su hija pueda sentarse en un banco del jardín. Está en lista de espera en el otro jardín de la 947 y acá quedó en la sala lila. Pero cuando empieza, no sé, junio, julio. La docente que recién te atendió fue muy muy precisa al decirte, no tengo fecha. No tiene fecha, no sabe, no nada. Tenés que venir todos los días. Yo no estoy acá cerca porque no consigo jardín de Moreno. Estoy en el lado de Cascallares. Y no sé, tengo que venir todos los días. Y si tuvieras que describir lo que viste recién sí, acá. Sí. Y no sé, lamentable para mis hijos, por el futuro que viene. Si es un jardín nuevo, ¿qué esperamos a lo viejo? No sé, todo roto. El Consejo Escolar no asume ninguna responsabilidad. Señala que es la provincia de Buenos Aires a través de la unidad ejecutora quien debe imponerle plazos a la empresa CMC. El Jardín 958 integra el Plan Nacional Más y Mejor Escuelas. Carmen llama a la organización de los padres. Busca que el edificio nuevo, mal hecho, sin control de la obra, sin medidor eléctrico propio, pueda abrir las puertas. Es lo que estaba diciendo la maestra. Tenemos un poco de culpabilidad nosotros. Porque hay mucho... Los padres dicen una cosa, se tira la pelota uno a otro. Yo fui con el consejo escolar. Porque no tengo jardín en Moreno. Es lamentable. Es lamentable. No tengo vacante para ningún lado. Tiene 5 años la nena. Ahora se queda sin jardín. Y el año que viene tiene que volver al jardín. Si tiene que empezar primero, pierdo un año, para mí es mucho, a muchas madres no le interesa. Ahora mi hija empezó la facultad, a mí sí me interesa, mis hijas más grandes, a mí sí me interesa. Pero a los padres que no le interesa, bueno, cada uno sabrá lo que hace con sus hijos. Reportó para el informativo regional, Fernando Ochoa desde FM Moreno. La información del conurbano bonaerense pasa por el panorama regional de noticias. FM Moreno, FM Tincunaco y FM La Posta juntan sus esfuerzos para acercarte a vos todos los viernes a las 12 en simultáneo por estas tres radios el panorama regional de noticias, las noticias más importantes de lo que aconteció en la semana en el noroeste del conurbano bonaerense. En esta oportunidad, los compañeros de FM Tincunaco nos informan que desde el municipio José C. Paz comenzaron a equiparse las escuelas públicas con el sistema de Wi-Fi. En lo que va del año, el beneficio llegó ya a 4 escuelas. El quinto lugar elegido fue el Centro de Formación Profesional del barrio Bucetich, en José C. Paz. Este proyecto genera un gran beneficio para el establecimiento y los 400 alumnos que concurren al lugar. Desde José C. Paz nos informa Carlos Delmas. Internet gratis en el Centro de Formación en el barrio Bucetich, en José C. Paz. Es el quinto establecimiento que se inaugura en el distrito. Hubo 4 colegios públicos y el centro de formación. Charlamos con el regente Guillermo González, que nos cuenta cuándo nace el proyecto y la utilidad que les brinda. Este proyecto nace en el mes de marzo y es para que los alumnos que están cursando lo que es operador de informática y informática de oficina tengan algo más, una herramienta más para incluir dentro de su materia, que sería todo lo que es la multimedia. También nos cuenta sobre el alcance, las ventajas y los contenidos que le brindan a los alumnos. Por el tipo de antena que existe, que han colocado acá, es solamente para el colegio. Es un área Wi-Fi para el colegio. Si vos necesitas ingresar gente del barrio para que pueda tomar la señal, no la va a poder tomar, no hay que crear esa expectativa tampoco. Y bueno, pero acá el contenido nuestro era que haya internet acá libre para que se pueda utilizar y para capacitar a los chicos y a los adultos, porque esto es un centro de formación profesional. Lo llamativo del acto de inauguración fue la ausencia del intendente Mario Ishii, quien sí estuvo en la inauguración de los 4 colegios anteriores. En representación de este participó la jefa de gabinete Heiser, el secretario de gobierno Agustín López y directivos del establecimiento. informó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tingunaco, Carlos Delmas. Lo que otros medios silencian suena en el Panorama Regional. La información que es parte de nosotros. Panorama Regional de Noticias. Muy interesante, Wi-Fi en las escuelas, ¿no? Pero no sé si los oyentes saben, tal vez sí, que el servicio de Wi-Fi podría ser gratuito para toda la población. De hecho, las mismas empresas que nos cobran ese servicio a los argentinos en sus países de origen lo dan de manera gratuita. Es bueno saberlo. Continúan los compañeros de FM Moreno reportándonos sobre los problemas que se viven en nuestro distrito. En esta oportunidad nos hablan de el desmantelamiento del patronato de liberados de esta localidad. Las trabajadoras sociales de esta institución denuncian las indignas condiciones laborales por las que realizaron varias jornadas de paro y juntadas de firmas. Una cocina para la atención de las personas recién salidas de la cárcel es tan solo una muestra de las dificultades laborales que denuncian las trabajadoras. Las políticas públicas intentan ocultar desde hace varios años el desmantelamiento de los patronatos deliberados. Las jerarquías acompañan las medidas represivas en nombre de la seguridad, mientras las trabajadoras sociales, como sucede en Moreno, denuncian las indignas condiciones laborales. Un edificio desmantelado, una cocina que sirve para atender a las personas que han salido de la cárcel y buscan la reinserción. Las propuestas es cambiar el paradigma hegemónico. María Álvarez no habla de tener una cocina en su lugar de trabajo, sino de lo imposible que es trabajar de esta forma. Contamos con dos oficinitas, dos bañitos muy chiquititos. Uno no está muy habilitado, lo usa el público, pero está en muy malas condiciones. Después, bueno, o sea, primeramente se sube, estamos en una planta alta, se sube por una escalera por la cual una compañera ya se cayó por la escalera. La baranda de la escalera, o sea, obviamente está rota. Acá vienen personas con capacidades reducidas. Vienen personas, chicas embarazadas, ¿me entendés? Personas que muchas veces, personas de alta edad que no pueden subir la escalera, nosotros tenemos que bajar hacia abajo. Hay gente que viene en silla de ruedas, ¿me entendés? Chicos por ahí con muletas, todas esas cosas, digamos, no tienen acceso a subir hasta acá arriba. Así que, digamos, nosotros este reclamo lo venimos haciendo hace rato ya y no tenemos respuesta alguna. La jefa zonal de patronatos deliberados rechazó dar explicaciones. No acompañó las jornadas de paro y recolección de firmas. Hace años que los gobiernos provincial y municipal no quieren resolver el problema, alquilando o comprando un edificio digno donde no se vulneren los mínimos derechos humanos. Y mira, el argumento que tienen ellos no es muy, como te voy a decir, no tiene un argumento así, digamos, fijo, seguro. Nos dicen que van a ver, que bueno, que se viene haciendo, que están mirando algunos lugares. No hay muy un fundamento así exacto que diga sí, mañana se lo conseguimos, chicas, o no se lo conseguimos por tal cosa. Ellos dicen que vienen viendo lugares para alquilar, que se vieron varios lugares, pero parece que no sé, los lugares no rinden las condiciones adecuadas, que son las mismas con las que contamos acá, supongo, no sé qué es lo que, por qué es el motivo de por qué no se alquila, digamos, no es de ahora, ya viene hace años ya esto, ¿viste? Desde FM Moreno reportó para el informativo regional Cecilia Rodríguez. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias. Hace 21 años los vecinos de Cuartel Quinto se organizaron para tener un transporte público. En ese entonces, la empresa monopólica La Perlita, que no lo era por aquella época, no consideraba rentable ese recorrido. Por lo tanto, la autoorganización vecinal fue lo que permitió fundar la histórica Mutual de Transporte El Colmenar. Nos informan los compañeros de FM La Posta. Hola, audiencia del informativo regional. Les contamos que esta semana cumplió 21 años de vida la histórica Mutual El Colmenar, una organización que siempre luchó por un transporte más digno y más nuestro. Fruto de las necesidades de los vecinos y vecinas, el 1 de mayo de 1980 comenzó a circular este transporte uniendo la localidad de Cuartel Quinto con el centro del partido. En su momento, El Colmenar llegó a tener la tarifa más baja de todo el país por la cantidad de kilómetros recorridos. Sergio Evis, referente de la Mutual El Colmenar, se refería a los objetivos de la organización y analizaba estos 21 años de construcción en Cuartel Quinto. Los objetivos son trabajar para tener una, una comunidad cada vez más digna de vivir, digamos. Y entre eso está el proyecto que tiene que ver con la farmacia y el tema del transporte. Hoy por hoy el transporte está pasando por una crisis, una cuestión de falta de recursos. Bueno, estamos trabajando para ver si de alguna manera se puede solucionar. Y bueno, y esto, digamos, nosotros trabajamos para que la comunidad se organice. Yo creo que, bueno, Cuartel Quinto ha crecido en varias cuestiones, ¿no? Primero, bueno, lo más notorio es en la cantidad de habitantes y también en organización, digamos, en complejidad, porque ya, digamos, hace 21 años Cuartel Quinto era más chico, era menos complejo en su cantidad de organización, aunque había mucha organización, pero era menos complejo la cantidad de organizaciones que había y los diferentes intereses que estas representaban. Hoy eso está, al crecer la población y al crecer la importancia de Cuartel Quinto, eso se chica, pero al mismo tiempo nos da motivos para seguir trabajando en este aspecto que tiene que ver con la participación y la organización del pueblo de Cuartel Quinto en los diferentes lugares del estado, hasta en la participación en lugares que tengan que ver con ir creando esas condiciones que nosotros decimos que hay que generar para tener cada día un Cuartel Quinto más digno. Actualmente, el Colmenar cuenta con un servicio que conecta el centro del partido con la zona denominada el Casco de Moreno. Desde Cuartel Quinto les informó FM La Posta. Panorama Regional de Noticias. Donde tu voz se hace oír. Como ya inauguramos el viernes pasado, algunas de nuestras emisiones también van a estar conformadas por noticias regionales, lo que sucede en América Latina. En este caso vamos a estar conversando sobre la extradición del periodista sueco de origen colombiano Joaquín Pérez Becerra, porque movimientos y organizaciones sociales venezolanas pidieron al gobierno explicaciones por la extradición a Colombia del director de la agencia de noticias Nueva Colombia, que llegó a Venezuela el 23 de abril en un vuelo proveniente de la ciudad de Frankfurt. El gobierno colombiano acusa a Joaquín Pérez Becerra de ser el responsable de las relaciones internacionales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Europa. Según el gobierno de Hugo Chávez, la detención en su país se realizó en estricto cumplimiento de los compromisos y la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo. Joaquín Pérez Becerra fue concejal de la Unión Patriótica en la década del 80, se exilió en Suecia producto de la persecución política que mató o desapareció a 4.700 de sus compañeros. En 1994, Becerra renunció a la ciudadanía colombiana y obtuvo el refugio político. Escuchamos el reporte de Cintia Medina. Numerosas organizaciones sociales y políticas de Venezuela pidieron explicaciones al gobierno de Venezuela a través de su cancillería por la extradición a Colombia sin juicio previo del director de la agencia de noticias Nueva Colombia, el ciudadano sueco Joaquín Pérez Becerra. El lunes 25, el gobierno venezolano emitió un comunicado en el que explicaba que la extradición del periodista de origen colombiano se hizo por un pedido de este país a través de Interpol. Allí se lo acusa por la comisión de delitos de concierto para delinquir, financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas. Según el gobierno, la detención se realizó en estricto cumplimiento de los compromisos y de la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo. Pérez Becerra llegó a Venezuela el sábado 23 de abril en un vuelo proveniente de Frankfurt. El gobierno de Colombia acusa al periodista de ser el responsable de las relaciones internacionales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Europa. El programa latinoamericano entrevistó el pasado viernes a Zuleika Matamoros, integrante del equipo directivo del sitio web aporrea.org, uno de los pocos portales de noticias venezolanos que difundió la información y criticó al gobierno desde que la detención tomó estado público. En comunicación directa desde Caracas, Venezuela, Zuleika Matamoros relató cuáles fueron las reacciones que provocó la decisión que tomó el gobierno de Hugo Chávez. La posición ha sido de total rechazo a esta entrega. Aquí se le está calificando desde los sectores de izquierda que apoyan el proceso revolucionario, no como una extradición ni como una deportación, sino como una entrega del compañero periodista. Y el rechazo, sobre todo porque desde un gobierno revolucionario nosotros no admitimos la entrega de las personas, hombres y mujeres, que luchan contra el imperio y contra el capitalismo. En ese sentido, bastante crítica ha surgido desde el seno de la izquierda a esta acción de Chávez, que ha caído muy mal, entendiendo que cualquier negociación, cualquier acto que tenga que ver con lo que se ha catalogado como una adjudicación al gobierno de Santos, que es un gobierno capitalista, que es un gobierno de derecha, de la más rancia derecha oligárquica de Colombia, y entregar sobre todo a Becerra, que es un compañero periodista, un comunicador, además sobreviviente de la masacre que se hiciera en Colombia de la Unidad Patriótica. Joaquín Pérez Becerra fue concejal de la Unión Patriótica en la década del 80. Esta organización representó entonces el intento de las FARC de participar en la vida democrática del país. El Estado le respondió con 4.700 de sus integrantes asesinados o desaparecidos. Para salvar su vida, Becerra se exilió en Suecia, donde en 1994 obtuvo el refugio político, luego de renunciar a la ciudadanía colombiana. Considerar en la extradición de Joaquín Pérez Becerra la acusación de terrorista del gobierno colombiano significa un cambio profundo en la política exterior venezolana. En el 2008, por pedido de Chávez, la Asamblea Nacional resolvió considerar a la FARC una fuerza militar beligerante y no una organización terrorista, como es considerada por Colombia y Estados Unidos. Para Zuleika Matamoros, no es el único cambio que se observa en el gobierno de su país. Nosotros notamos que se están cometiendo, digamos, algunos errores. Decimos que la casta burocrática del Estado procura copar todos los espacios, invisibilizar la crítica por la izquierda, y de incluso satanizarla. Nosotros vemos el gobierno en un grave peligro. Tenemos la incertidumbre de que si la orientación política no cambia y no se toman medidas de transición al socialismo, entonces podamos perder incluso vergonzosamente el proceso en elecciones. Reportó para el Informativo Regional Cintia Medina desde FM Moreno. Panorama Regional de Noticias, una producción de las radios comunitarias de la región. Desde San Atilio en José C. Paz, FM Tincunaco 107.3. En Cuartel Quinto, FM La Posta 96.5. Y desde el centro del distrito, FM Moreno 90.1. Llegamos así al final de la tercera edición del informativo regional, como decía el separador, FM Moreno la 90.1, FM La Posta 96.5 y FM Tincunaco en José C. Paz 106.3. Aunan esfuerzos, se coordinan, transmiten en directo todos los viernes a partir de las 12 este informativo regional, acercándote las principales noticias que acontecen en el noroeste del conurbano bonaerense. Hoy en la conducción, quien les habla, Martín Raffo, operación y puesta en el aire, Miguel Ángel Costas, coordinación, Cintia Medina, la producción periodística a cargo de las tres radios nombradas. Desde ya, muchas gracias por acompañarnos, estaremos con ustedes en la repetición a las 16 horas. También pueden escuchar el informativo por el blog de la radio www.fmmoreno.blogspot.com. En su defecto, el próximo viernes a las 12. Nuestro próximo encuentro. Hasta luego. Este fue el Panorama Regional de Noticias, una producción en red de las radios comunitarias de la región. FM Tincunaco 107.3, desde San Atilio y José C. Paz. FM La Posta 96.5, desde Cuartel Quinto. FM Moreno 90.1, en el centro del distrito. 30 minutos con las noticias de tu barrio y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias.